miramos con los ojos. Nos encontramos con Bruno esta mañana en la parada del este. Nos miramos con los ojos de no entender por qué estamos yendo a enterrar a una amiga. Hablamos poco de la muerte y mucho de otras cosas. Compramos flores de camino, flores violetas feministas y dos claveles rojos de furia travesti. El barrio del cementerio está lleno de bolichines que levantan quiniela o viajes en remis. Es tragicómico ver a los pibes disfrazados de fantasmitas y en las vidrieras de los kioscos las máscaras de Scream por vísperas de Halloween. Ranchamos en la puerta del cementerio, fumamos unos puchos juntos con Gaby y Flor. Apenas desayunamos. La puerta del cementerio tiene unas arcadas antiguas rodeadas de más puestos de flores. La mayoría venden esas de plástico flúor. Pensamos que seguro le gustaban más a la flaca. Andrea Elizabeth Fernández era como una tía. Te la encontrabas en las marchas o movidas y al toque se ponía a contarte lo que andaba organizando. Que la organización, que los forros, que había tenido una reunión con Alicia, y que pin y que pan. Y de cuando era mariquita, de los racias, lo que le contestaba a los tipos, los tejes de la calle. Te hacía reír y te quedabas pensando porque los tiempos han cambiado y ella estaba acá para contártelo. Todo el universo de Andrea era también parte de la historia de la militancia y del orgullo. Tratando de sacar cuentas de lo rápido que pasó todo, recordé esas charlas en Mamichula, las fiestas, los puchos, los mates, las birras, los porros, las danzas. Gaby nos mostró una foto del día después de la operación, allá por enero. Cuando fueron a visitarla estaba de vestidito, todo apretado, divina, siempre tan diosa, con ese desparpajo de glamour y guerrilla, de loca galopante, aguantando el cáncer. Cada tanto venían coches fúnebres. Leíamos la chapita con el nombre. No era el de su documento, que en la lucha supimos conseguir. Promediando las 9:30, desde el fondo de la avenida se acercan los demás putos tortas y trabas, amanecidos todes, con los mismos ojos contrariados que vi a Bruno en la parada. Abrazos, silencio, cotorreo para no ser tan solemnes, tristes, pero coloridos. A paso lento avanzamos como una procesión pagana por el callejón central del cementerio de La Plata. No nos alcanzan las manos, repartiéndonos las flores e intercambiando los abrazos. Venía por detrás el cajón y la bandera del orgullo que cubría la cruz. Abrimos camino. La familia se encargó de tomar las manijas para acercarlo hasta la fosa, entre medio de otras sepulturas también bastante abandonadas, que fueron pisadas con todo respeto, aunque nadie de nosotros se andaba presignando. Escuchamos el ruido seco de la tierra sobre la madera, el aplauso y el llanto inevitable, como la ovación. Buen viaje, amiga. Te mandamos flores, tucas, gibré y besas. Bendecidas seamos de tu resistencia trans. Amén. Ya que andábamos por ahí, recorrimos las sepulturas de otras amigas y nos quedamos sorprendidos al no reconocer sus nombres. Tuvimos que preguntarle a las más viejas por cómo mierda se llamaban en el mundo de los normales. Algunas no las encontramos, pero no las olvidamos. Al rato pegamos la vuelta, cada una a sus casas. Empezaba a pegar el sol más fuerte y el olor a agua estancada en los floreros se hacía repugnante. Nos fuimos repartidas en distintos colectivos y autos, lo suficientemente drogadas para sobrevivir al sábado infinito. Quisiera honrar la muerte, para que la despedida sea menos dolorosa. Pero aún así, no me entra en los días de la vida esta congoja. Ni me podré acostumbrar a tantos entierros. Tengo alta tristeza atragantada en la garganta y me sale escupir todas estas palabras. Me quedo imaginando que estarán ahora con la Vinchuca, la Mimicha, la Moma, Diana y todas esas locas y maricas juntas tomándose unas rayas, un manón, organizando una fiesta en el cielo rojo de Pedro o en ese lugar de donde vienen las trabas, que tampoco se llama paraíso. Que no nos falten los abrazos ni las fiestas para recordarlas siempre y brindar por ellas. Muy bueno, muy bueno.